Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy jueves el programa va a estar dedicado al saxofonista italiano Sandro Marinoni, en mi opinión la figura más importante del jazz que hay dentro del Net Audio. Marinoni lleva en el mundo de la música por lo menos desde principios de los 90, pero fue en 2009 cuando empezó a sacar discos en la Net Label rusa Los Archivos Clínicos y desde entonces pues no ha parado. Escuchemos en primer lugar uno de sus experimentos en solitario más curiosos, este tema llamado Zimbabue. जब दिन के सामने ढलते हैं और शाम बेचारी आती है दिल छुपके छुपके रोता है जब याद तुम्हारी आती है जब याद तुम्हारी आती है दिल की धड़कन Esta edición de hoy de Intangible 23 con una de las composiciones de Sandro Marinoni. Esta Zimbabue aparecía en el EP Ten Little Songs, disponible como toda la música que vamos a escuchar hoy en el catálogo de la Net Label rusa Los Archivos Clínicos. Se trata de un trabajo que ofrece lo que promete en su título, 10 pequeñas canciones grabadas entre 2006 y 2009 y que en total no llegan ni a la media hora de duración. Ahí estaba la simpática Zimbabue que acabamos de escuchar y donde de manera excepcional Marinoni samplea cantos tribales y deja un poco de lado su faceta de saxofonista. Aún así, hemos querido empezar con este tema para demostrar el rango de estilos que es capaz de abordar este músico. Y lo siguiente es una improvisación de Marinoni junto al trío formado por Baracco y Petrelli en un corte titulado The Green Chamber, la cámara verde. Thank you. Esto sí que es más representativo de lo que suele hacer Sandro Marinoni, músico de jazz al que le estamos dedicando la edición de este jueves aquí en Intangible 23. Era el tema de Wind Chamber, aparece en el álbum titulado Incoming Call, llamada Entrante, grabado en abril de 2008 por este trío Marinoni, Baracco, Petrelli. Y de este álbum te puedo decir también que supuso mi primer encuentro con la música de Marinoni a principios de 2009 y ya entonces me sorprendió su forma de tocar, capaz de encontrar la belleza incluso en medio del caos de una improvisación como esta. Frente a otros intérpretes, si buscamos comparaciones, pues podríamos citar al ruso Ilya Belorukov o al británico Rick Jensen, ambos saxofonistas muy válidos, pero que intentan extraer sonidos más bien viscerales de su instrumento. Frente a ellos, te digo, Marinoni nunca pierde de vista la melodía. Aquí le escuchábamos en este trío, el que tiene junto al contrabajista Fabrizio Baracco y el batería Cesari Petrelli. Se juntaron por primera vez en 2006 y siempre tocan música espontánea e improvisada en el momento. En esos casos lo que cuenta es tener capacidad para escuchar al otro y hacer una música que esté bien compactada y no sea una simple caótica farsa, ¿no? Y volvemos con aquel álbum de Marinoni en solitario titulado 10 pequeñas canciones para escuchar una joyita más, esta Frame. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Y hoy estamos con un especial dedicado al músico de jazz italiano Sandro Marinoni. Este tema era Frame, Marco, también del EP Ten Little Songs. Y su título nos remite al del colectivo que Marinoni fundó en 2007 junto al joven bajista Stefano Roncarolo. Se llama Frames en plural, es decir, marcos. Y ahí han trabajado bastantes artistas de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el pianista ruso Andrei Kutov, el cantante de vanguardia Boris Salvodelli, el artista japonés Kenji Shiratori y los italianos Roberto Padovan, que lo escucharemos más tarde colaborando con Marinoni, y Paolo Baltaro y por último Francesco Perugini. Pero la colaboración más fructífera que ha surgido a raíz de las actividades del colectivo Frames es sin duda la de Sandro Marinoni y Stefano Roncarolo. Uno de los primeros discos que hicieron juntos en 2009 fue Borderline, dedicado principalmente al saxofón como instrumento solista y donde Roncarolo simplemente manipula algunos de sus sonidos. Por tanto, estamos viendo que Marinoni es capaz de desenvolverse en distintos ámbitos y no solo toca el saxofón, sino también, como escuchamos en este tema, Frame, también el teclado y la flauta. Pero vamos a escuchar entonces cómo él traslada el sentimiento de locura solo con su saxofón, porque este tema se titula Insanity, locura. Hasta ahora no habíamos dedicado ninguna de nuestras sesiones monográficas de los jueves a un artista de jazz. Creo que esta es una buena forma de romper esa tendencia con un monográfico dedicado a Sandro Marinoni. Este era el tema Insanity de su álbum Borderline, Borderline que significa línea fronteriza, y es uno de sus trabajos más austeros e introvertidos. Desgrana en él 9 temas en solitario, con el único añadido de las manipulaciones electrónicas de su colaborador Stefano Roncarolo. Y ya te comentaba antes que Marinoni no es solo saxofonista, también toca la flauta, incluso el trombón, pero como flautista vamos a escucharlo de nuevo ahora en este tema, titulado precisamente La flauta en un barril, The Flute in a Barrel. Thank you. Una austeridad bastante minimalista es la marca de la casa en lanzamientos de Marinoni y Rocanrolo como este EP, Air, Aire, editado en los archivos clínicos y grabado en noviembre de 2008. Encontramos ahí varios experimentos más o menos breves. Uno de los temas más extensos era este, The Flute in a Barrel, la flauta en un barril. Y encontrábamos aquí a Roncarolo al bajo y Marinoni a la flauta. Poco más les hace falta para trasladarse a terrenos poco transitados dentro de la música jazz. Y no solo del jazz vive el hombre, también del blues de vez en cuando, como este tema titulado Blue Azul. Es un juego de palabras porque, como te comento, se inscribe también dentro del género del blues. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Hacemos un repaso por la música de Sandro Marinoni y de esa forma nos topábamos con este tema, Blue, aparecía también en el álbum Borderline. Se grabó el 27 de agosto de 2009 en la zona de Stropiana, Italia. Es decir, en muy poco tiempo dio forma a todos estos temas Marinoni, que después quedan reflejados en un lanzamiento editado en Lanel Label, Los Archivos Clínicos. Y hablemos un poquito ahora de esos otros proyectos por los que ha pasado nuestro protagonista de hoy, saxofonista italiano. Le hemos escuchado en solitario, con el trío que formó junto a Baracco y Petrelli, y también colaborando con el joven bajista Stefano Roncarolo. Pero las primeras apariciones discográficas de este hombre datan de principios de los 90, como comentábamos al principio del programa. En 1990, justamente, tocó en el primer disco de Arcanciel, un grupo de rock progresivo a los que acompañaría en otros tres álbumes. El líder de esa formación, Marco Galletti, recuerda en la página web que tiene con datos biográficos y sobre Arcanciel que Marinoni no tenía nada que ver en su estilo con el rock progresivo. Era un intérprete netamente de jazz, pero aún así encajó en la propuesta de Arcanciel y permaneció con ellos bastante tiempo. Luego, en 1994, entró a formar parte de SADO, que más que nada son las siglas de Sociedad Anónima de Deconstructivismo Orgánico. Ahí es nada. Esta curiosa sociedad de músicos se inspira, según ellos mismos comentan, en la filosofía de Jacques Derrida y practica una ironía socrática. Su disco de 2002, el segundo, se ha reeditado, por cierto, hace poco en versión digital y gratuita, donde si no, en los archivos clínicos. Y dejando a un lado otras numerosas colaboraciones que seguramente ocupan un lugar menor en la discografía de Marinoni, tenemos que mencionar por último la banda de blues, esos son una M, una H y dos M's, que sacó su disco de debut en 2008. Y no nos paramos, continuamos con este monográfico dedicado a Sandro Marinoni. Toca escuchar ahora el tema que abría su álbum junto a Stefano Roncarolo y el teclista Roberto Padovan, uno de esos colaboradores del colectivo Frames. Se titula Door Money, dinero de la puerta. Thank you. En comparación con otros que tiene, el sonido de este álbum puede calificarse de barroco. Es el Cold Flowers, donde encontrábamos este tema, Dorm Money. Y destaca mucho la presencia del piano y los teclados de Roberto Padován. Además está por ahí, como casi siempre, Stefano Roncarolo. Y Marinoni toca la flauta en uno de los temas y en algún otro incluso se puede escuchar algo de la percusión que suele estar ausente de sus últimos trabajos, con la excepción, por supuesto, del trío que tiene junto a Baracco y Petrelli, donde Petrelli es el batería, claro. En fin, todo esto da lugar a que Cold Flowers sea su disco más luminoso, aunque el título Flores Frías en ocasiones describe también la música, algo cercana por una vez al tradicional jazz fusión. En cualquier caso, toca a continuación retomar la faceta más experimental de este músico italiano, Sandro Marinoni, al que le estamos dedicando el programa de hoy. Y lo haremos con un tema llamado Colors, colores. Mutta mitä tehdä, jos äiti haluaa katsoa DDR-uutisia TV:stä? Lopulta Alex ajautuu hyvin syvälliseen todellisuuden väännettämiskurakkaan. Creo que me gusta la música de Marinoni porque no cae en la incoherencia y el gusto gratuito por el caos que se observa a menudo en el free jazz. Pero al mismo tiempo, este músico italiano siempre está buscando nuevas vías y no se puede decir que haya quedado anclado en el pasado. Lo hemos podido comprobar una vez más en este tema, Colors, del álbum del mismo nombre, su primer lanzamiento creo de 2010. Y se trata de uno de sus trabajos más arriesgados, casi puede recordar por momentos a Sonic Youth y todo, O quizá me estoy yendo un poco con la imaginación, pero esa es una referencia que me vino a la cabeza. Y su arsenal de recursos se enriquecía aquí, pues con sampleos de diferentes fuentes, por ejemplo, la radio al principio de este tema, ¿no? También hay momentos más sosegados en este álbum Colors, como el siguiente tema. Se llama Navarra Sketches, esbozos de Navarra. En temas como este, Navarra Sketches, me parece que se puede apreciar una búsqueda de caminos para el jazz en el siglo XXI. Estamos hablando de un género que, conoció sus mejores momentos en los años 50, 60, 70 y que desde entonces pues ha conocido muchas aportaciones notables y grandes artistas, pero ha quedado un pelín atascado. Como decía Franz Zappa, el jazz no está muerto, pero huele un poco raro. En fin, contra todo eso se rebela Sandro Marinoni y por eso nos ha parecido que era una buena ocasión el día de hoy para dedicarle un especial repasando sus diferentes lanzamientos y sonidos. Este tema, Navarra Sketches, aparece en el álbum Colors y vamos terminando ya. Volvemos con aquel Cold Flowers para escuchar el siguiente tema titulado Suburban Jive. Se nota un toque latino en este tema Suburban Jive del álbum Cold Flowers de Sandro Marinoni, Stefano Roncarolo y Roberto Padovan. Y vamos ahora con el último corte ya en este monográfico dedicado a Marinoni. Uno de los instrumentos que no hemos escuchado nunca en su música era la guitarra eléctrica. Para solucionar eso está aquí Vittorio Gallioni, que toca junto a Marinoni Roncarolo en este tema llamado Urban March, marcha urbana. Thank you. el guitarrista Vittorio Gallioni le aportaba un sonido particular a este álbum Too Late for Ice Cream, Demasiado Tarde para el Helado, de Sandro Marinoni y Stefano Roncarolo. Ahí encontrábamos este tema, Urban March, con el que cerramos el presente monográfico dedicado a la música de este saxofonista italiano, Sandro Marinoni. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí, por tanto, esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, el programa entero en formato podcast para escucharlo en cualquier momento y la forma de contactar con nosotros mediante el correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta el lunes. Espero que te haya gustado este especial con música JazzNet Audio. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.